En que los dos tuvimos nuestro amor, vivir, sentir que nuevamente es mío tu cariño, saber que eres de mí también. Este tiempo sin tus besos yo sufro. Son mis horas de agonía sin ti. Oh vida, no te alejes. Yo sé no has comprendido qué sublime intensidad, mi bien, nos quisimos. Sublime intensidad, mi bien.